Nos roban, nos quitan, nos sangran, nos matan, nos tratan de ratas, también de vagatas, nos quitan las latas, te sacan las placas, sistema te ataca, street motherfuckers, te multan, les debes, no pagas, te suben, si sufres, te jodes, pagarlo, no puedes, te quitan, no tienes, te birlan, los bienes, ¿a qué coño vienes? Que todos se quemen. Esto es así, vamos a la calle cabrón, esto va así, venga levántate del sillón, alcemos el puño al cielo sin ningún temor, yo, los cultos y danfallas están quemando ya Babilón. Esto es así, vamos a la calle cabrón, esto va así, venga levántate del sillón, alcemos el puño al cielo sin ningún temor, ¿cómo? Los cultos y danfallas están quemando ya Babilón. La cena está servida, mórbida es la piba que te esquiva, yo suicida, no, no, un poeta sin alternativa, que te pase hasta sin pilas, hoy yo soy tu batería, dos tanis de pío y el puto Samuel. Oye tía, deja sonar la puta melodía, que bastante ya tenemos con corruptos en comisaría. ¿Quién diría, quién sabría lo que me sucedería? Que se rían, esta mierda es pura como la María. Vaya día, ambiente movidito, estamos en antena. Hierba buena, Dani trae el loro y se quitan las penas. Veo arena en mi paraíso lleno de sirenas. Micros en el aire y una base para soltar un tema. Por eso truenan rayos y me entra la inspiración. Se sienten aturdidos, oyen ruidos de conspiración. Complicación de división de ideas en acción. Conclusión, vida libre que brinde el vaso de ron, tengo otra opción. Es un éxtasis anfibio, mandrágora en chupitos pa' perder el equilibrio. Amanece que no es poco, aquí seguimos dando tralla. Soy el Samu y te lo poto, démosle paso a Dan Falla. Amanece que no es poco en la ciudad de los corruptos. La gente ya percibe el fuerte olor de tu discurso. Se frotan las manos mientras tú escatimas para el pan. Ellos están con sus yates, merodean Islas Caimán. De sus bolsillos cayendo van diamantes en bruto. Fact de policía, chico, por nada te multo. Hago lo que quiero yo, no hago lo que debo y punto. Tú luchas por malvivir y ellos ya viven de lujo. Es lo que ayuda a que flotemos por las mentes. Que me aleje del pesar, que pesará en el subconsciente. Despierten que la hierba santa es vida y que tu vida es manejada por banqueros, alcaldes y presidentes. Esto es así, vamos a la calle cabrón, esto va así, venga levántate del sillón, alcemos el puño al cielo sin ningún temor, yo, los cultos y danfallas están quemando ya Babilón. Esto es así, vamos a la calle cabrón, esto va así, venga levántate del sillón, alcemos el puño al cielo sin ningún temor, ¿cómo? Los cultos y danfallas están quemando ya Babilón. Ando dando bandos, destapando más ron. Esta noche es fuego, chico, escúchalo. Pull up selecta, ya les imanes en la fiesta, moviendo culos y tetas. El deber está servido, el ambiente calentito. El humo de hierba es el que inhibe mis sentidos. Samuel, Peca y Dan se han unido para hacer más ruido. Esta noche estoy con culto cultivo. Se oyen desde lejos las sirenas de los patrol. Están poniendo multas por grafitis en el mármol. Pintar los vagones queda bien y es cruel que sobre hojas de papel hables de cómo salvar un árbol. Sí, atento al dato, yo soy gato, tú un ratón. Estoy cazando por placer, ya tengo pienso en mi jarrón. Toya con más de chungo y bebe ron, baja los humos. El primo de zumo solo escucha culto, ya no vende zumo. Es gordo como un sumo y se folla tu grupillo. Si tu gorra vale más que tu DJ, que es un palillo, es sencillo. Ya pillo ese palillo que lleváis, toyaquillos van de man, si no han mojado ni el frenillo. Esto es así, vamos a la calle cabrón, esto va así, venga levántate del sillón, alcemos el puño al cielo sin ningún temor. Los cultos y danfallas están quemando ya Babilón. Esto es así, vamos a la calle cabrón, esto va así, venga levántate del sillón, alcemos el puño al cielo sin ningún temor. ¿Cómo? Los cultos y danfallas están quemando ya Babilón. Joder, oh, putada. Qué putada, tío. Joder. Las putas agujas tienes que cambiarlas, tronco. Hip hop supremo, busco la buena mierda cada día. Busco la buena mierda. Joder, por fin hemos terminado el disco. Después de tanto tiempo aquí, macho, nos ha costado. De lujo, tío. Madre. Todo el día encerrados, tío. Dentro de la cabina todo el día. Son las 7 de la mañana, tú, ya. 6 ya aquí. Vámonos, ya hacemos. Habrá que salir de aquí. Venga, vámonos ya, tío. Venga. Y pensar un poco. La hierba la tengo yo.